Orlando, bueno, a partir de los 500 años, a los que tanta bomba le dieron los gobiernos, ¿no? Surge la contrapartida, ¿no? La otra lectura, la otra versión de la historia, de que este no fue un encuentro, sino que fue una invasión salvaje, sanguinaria, genocida, que exterminó pueblos originarios. Bueno, y ahí nace la idea de que lo que hay que celebrar no es el 12 de octubre, sino el 11 de octubre, y como último día, el Libertad de los Pueblos Originarios. Ahí habíamos quedado, ¿no? Ahí habíamos quedado, y yo estaba retomando un concepto que explica Adrián Moyano, que es un escritor, un periodista, escritor de Bariloche, y que yo coincido con, como muchos peñis, que para el pueblo mapuche, octubre no es octubre, sino la fecha clave para el pueblo mapuche fue en mayo de 1877, cuando General Roca lanza la campaña del desierto, que fue lo que generalmente nosotros hoy más reclamamos, ¿no? Más recordamos. Pero más allá de eso, es decir, tener en cuenta cómo las organizaciones, los pueblos originarios, en este transcurso de los 40 años, han podido celebrar una agenda, trabajar una agenda con los estados, primero marcar la presencia, ¿no? Ayer hablábamos con algunos peñes que estuvimos reunidos acá en Roca y decíamos, bueno, ¿cómo inició esta organización hace 40 años diciendo, acá estamos, somos pueblos originarios, somos mapuches, somos tehuelches, somos com, somos huichi, y estamos acá en este lugar, ¿no? Entonces se empezó a debatir la presencia o no de los pueblos originarios dentro de estos espacios territoriales. Luego con eso empezaron a llegar las demandas y los cambios de estatus jurídico en muchas de las de los países de Latinoamérica. Sí. La discusión, se empieza a discutir el territorio como elemento central en la discusión política de las comunidades. Hay avances, retrocesos, pero siempre el Estado y en todos los lugares ha tenido una mirada, si bien por un lado generaba leyes para dar un amparo a lo colectivo, por otro lado avanzaba sobre el territorio, ¿no? Entonces esas dificultades las tenemos hoy en el transcurso de la historia, ha pasado siempre en todos los lugares, no solo en Argentina. Y hoy, a la luz de los hechos, fundamentalmente el pueblo mapuche, y en estos últimos años hay una estadística que es muy fuerte. Los activistas de pueblos originarios han sido asesinados en Chile, en Argentina, en Guatemala, en Ecuador, lo que representa todavía, ¿no?, una disputa muy fuerte en lo que representa la necesidad de construir sociedades nuevas que avancen. Y en ese sentido, me parece que sí hemos dado un paso importante que muchos no lo pueden todavía asumir como tal, ¿no? Pero lo cierto es que en toda Latinoamérica y aún en Estados Unidos hay territorios comunitarios autónomos. Y la autonomía empieza a ser un eje de transformación del Estado, ¿no? Porque el Estado, tal como fue concebido en los años 1880, 1860, al inicio de la construcción de los estados en Latinoamérica, empieza a tener un cambio. Y ese cambio va de la mano de la representación de las comunidades, de los pueblos originarios, de las organizaciones sociales, donde se empieza a plantear la disputa entre si vamos a tirar un cerro para sacar el mineral que hay ahí, que se lo lleven las multinacionales, o vamos a respetar la presencia de esos pueblos originarios que hacen de ese territorio otra mirada en la concepción del mundo, de vida, de construcción social, ¿no? Me parece que hay un eje que también es cierto que los gobiernos ya no pueden obviar, y eso específicamente en Argentina tiene que ser así, que el próximo gobierno que llegue, sea progresista, sea derecha, va a tener que seguir asumiendo esta agenda que nos ha costado tanta sangre y tanto dolor en este último tiempo, ¿no? Pero que ha sido siempre parte de la historia de los pueblos. Parece que ese también es un elemento central a tener en cuenta en la agenda política de los próximos años, la transformación del Estado para dar vigencia a la presencia de los pueblos originarios y empiezan a nacer los países plurinacionales y pluriculturales. Bolivia es un ejemplo. Claro. ¿No? Pero digo, los territorios autónomos que hay en México, en Estados Unidos, en otras partes del país, empiezan a dar otra fisonomía al Estado tal como está planteado, ¿no? Me parece que ese es el debate que viene, el debate del territorio, que también incluye no solo a los pueblos originarios, sino fundamentalmente a la sociedad. Claro que sí. La sociedad no tiene acceso al territorio para construir su vivienda, su lugar donde vivir, o de sembrar y tener un autosustento, su huerta, su quinta. Me parece que hay ciertos ejes que hemos sabido poner y que pretendemos que en el futuro se sigan respetando, valorando y asumiendo como un eje a trabajar. Me parece que ese es hoy, en estos tiempos, por lo menos lo que pretendemos avanzar y lo que pretendemos sostener. Claro, es que ha sido tan devastadora la invasión y el exterminio de los pueblos originarios por parte de los conquistadores europeos, ¿no? Conquistadores, en realidad, invasores, apropiadores, fue tan devastador que estos pequeños triunfos que vos mencionás, estos pequeños avances, estos nuevos significados, Evo Morales, qué sé yo, la reivindicación de los pueblos originarios que se ha ido logrando de a poco, aparece como muy poco, pero a mí parece que hay que mirarlo con una perspectiva optimista esto, ¿no? ¿Qué te parece, Orlando? Por supuesto. Estos hechos que han sido violentos fundamentalmente acá en nuestra zona, en nuestro espacio territorial, ponen un eje muy fuerte en los jóvenes que se comienzan a reconocer. Porque la estigmatización que hoy está muy vigente en la escuela, a través de situaciones que no le permiten a nuestros propios hijos, nosotros que somos activistas, líderes comunitarios o referentes comunitarios, no hablaría de líderes, sino referentes comunitarios, hasta nuestros hijos le acuesta asumir, por esa estigmatización que todavía hay en la escuela de las ciudades, su pertenencia a una comunidad originaria. Me parece que ese es un paso que estamos transitando cada vez más jóvenes se asumen su identidad y empiezan a buscar su raíz, una historia que no es muy lejana, y entonces la presencia de los jóvenes con otra mirada del mundo empieza a buscar, ¿no? Y eso es una construcción, porque es una nueva construcción, ¿no? ¿Qué es lo que tomamos de este mundo que conocemos, de la escuela, pero qué es lo que vamos a buscar en ese pasado no tan lejano, donde buscamos la esencia, nuestra presencia en el territorio, nuestra manera de ver el mundo, nuestra concepción, que es mucho más humanitaria? Y me parece que eso es un avance para las organizaciones, para la sociedad, diría, ¿no? Claro. Una concepción más colectiva. Pero, exacto, por supuesto, para eso hay que, el Estado tiene que ir cambiando. Y el Estado hasta ahora no ha cambiado. Claro. Ahora, asumir el 11 de octubre, reivindicarlo, o reivindicar el 12 de octubre, me parece que son las miradas distintas, contradictorias y hasta enfrentadas entre sí, ¿no? El desafío sería cómo avanzar con esta mirada del 11 de octubre, ¿no? Me parece que por ahí pasa la cosa. Sí, me parece que esos son fechas que son simbólicas, ¿no? Son representativas, seguro, de una situación. Seguro. Me parece que el debate no sería las fechas, cuáles son las reivindicaciones, sino la necesidad de generar marcos sociales, legales, de construcción política, que por ejemplo no termine como termina Facundo Walla, reivindicando un territorio que le apropió Benetton, pero que la fuerza pública, el Estado, del gobierno anterior y de este gobierno mucho más duro, le planteó otra posición, ¿no? Entonces el Estado ahí no fue, no cubrió los derechos de esa comunidad o de ese pueblo, y entonces toda la sociedad empezó a mirar de manera distinta esa situación, y empieza a florecer el debate si son violentos o si no son violentos, cuando se pierde el eje, porque la discusión ahí es territorial, no hay otra, el eje de la discusión, pueden ir y pueden desaparecer una persona, matar a una persona, pero eso no soluciona el problema del territorio. Y me parece que la sociedad tiene que empezar a tener esa mirada que le permita ver que hay una manera distinta de ver, unos jóvenes que intentan volver a la tierra, recuperar ese territorio que tuvieron sus abuelos, donde la propiedad privada no existía, pero donde el Estado marcó los límites de dónde deberíamos estar. Sin embargo, aún marcando los límites, las empresas se apropiaron de ese territorio, o las terratenientes. Entonces me parece que hay una deuda histórica a asumir, empezar a hablar de genocidio, empezar a hablar de la función que ha tenido la escuela e intentar cambiar eso, ¿no? Pero me parece que el gran avance que tenemos es esto, poner en debate nuevos estados que están naciendo en estos tiempos.